O sea, cada persona iba sumándose y sumándose a la nueva MTV. Imagínate. Cuando MTV era bueno. Bueno, esto no sé, la verdad es que yo tengo tantos años. Pero es que en verdad, si te pones a ver, o sea, no es que era tan bueno, porque era puro video todo el día. Pero nada, pues era una novedad. Pero es que lo que pasa es que en ese tiempo, ¿dónde más íbamos a ver los videos? ¿Ves la importancia que tenía MTV? Y yo no podía verlo en otro lado. O sea que suerte que eran puros videos, ¿ves? Oye, en Los Grandes de la Música. ¿Tú no te acuerdas de un programa ahí? Que Los Grandes de la Música, ahí ponían los videos. Nosotros... Buenísimo, salían dos guapos. Y pirateábamos de ahí también. Para que sepas. Me imagino. Por o supuesto. Sea, ¿de dónde los iban a sacar? Y de VH1. Y le tapaban el logo. Por supuesto, todo eso. De VH1 y por suerte no era de HTV. HTV, ah no, también de ahí, bueno, eso fue otra generación después, pero eso eran los videos hispanos. Si tú querías ver urbano y reggaetón, tú tenías que ver ese canal. VH1, sí. No, también. No, tú estás hablando de otro, de HTV. Ah, no, HTV, será que era pura salsa y latino, así era como latino, bien merengoso. Claro, si era ese era el que tú veías, ahí veías a la Ketchup, a Cereje, Deje de ver. Se gastó ese video tanto que lo pusieron. No, VH1 realmente era otro target, pero era muy bueno también. Muy bueno. VH1 me gustaba mucho más porque en verdad era el rock de nosotros. Es que iban al grano. Allá era muy gringo. Ajá. Y tenían los documentales esos que se llaman Behind the Music, que son fabulosos. Oye, un día como hoy, en 1968, oye, tú, ¿cuántos años? Bueno, ya Alonso había nacido, pero yo no. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham tocaron juntos por primera vez en un estudio. Tocaron sus primeros shows en vivo con el nombre The Yardbirds. Y un mes después comenzaron a usar el nombre con el cual se hicieron famosos por todo el mundo, Led Zeppelin.